Vamos con Hugo Velázquez, ciclista de la Escuela Danadío. Hugo, felicitaciones. Casi, ¿no? Sí, la verdad que sí, la última prueba fue muy buena, muy rápida. Quizás por ahí en la primera prueba dormí un poco, esperé mucho en salir. Bueno, no se dio. Salimos a buscar la puntable. Era esperar hasta el último momento. Esperar la ocasión justa, bueno, partimos, se dio la fuga en solitario y pude sumar tres sprints y quedar segundo en la puntable y tercero en la general. En lo personal, ¿cuál es la competencia que más te gusta? De las dos que tuvimos, ¿no? De la doble fórmula. No, las dos me gustan, pero digamos que por ahí me siento mejor en la puntable. Por ahí es la bola de nieve, es un error y perdiste la carrera, y en la puntable por ahí tenés hasta dos opciones. Si vas a buscar los sprints y no se dan en los primeros sprints, después tenés la posibilidad de descansar un poco, esperar hasta más de mitad de carrera y buscar una vuelta de ventaja. La bola de nieve es una carrera que se parte a tope y se va a tope todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una carrera corta que desde el primer punto ya prácticamente empiezas a definir la carrera. Por ahí es una prueba que se define por muy pocos puntos. Bueno, en el caso hoy que Diego demostró estar en un nivel muy alto, que la pudo ganar con comodidad, pero es muy muy raro que sea una carrera así, tan que haya un corredor que supere tanto. En el caso, bueno, hoy de Diego, que demostró estar en un muy buen nivel, tanto en la bola de nieve como en la puntable. Y bueno, nada, y felicitar también a Facundo Lezica, que se mandó un carrerón y se pudo quedar con la general. ¿El cuerpo, luego de varias disciplinas y de correr prácticamente durante toda la tarde? No, bien, bien. Venimos haciendo bastante fondo durante la semana. Así que, no, bien. Obviamente estamos un poco cansados por el esfuerzo de las carreras, pero ya para mañana estaremos bien otra vez. Mañana, un callejero, ¿no? ¿Cómo te desenvolves? No, mañana, mira, todavía no sé cómo es la carrera. Creo que es puntable. No sé cuánto tiempo. Pero nada, veremos qué corredores habrá mañana. Seguramente habrá gente fresca que hoy no corrió, y hay que ir especulando más que nada con los corredores que están descansados. ¿A qué apuntamos? Al campeonato argentino de pista de Mar del Plata a mitad de octubre. Mientras tanto tenemos la concentración con la selección nacional ahora la semana que viene. ¿A quién le dedicamos este podio? No, bueno, a toda la familia, a toda la gente de la escuela Sebastián Donadío, al equipo que trabajó muy bien, y bueno, a toda la gente de San Nicolás que siempre me está apoyando. Felicitaciones y que sigan los éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes por esta nota y por estar siempre en el ciclismo. Hugo Velázquez para Infobiker, Luis Rojo Mayen.